Buenos Aires, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Buenas, buenas, buenas, ¿cómo andan todos por ahí? Buen día, ¿andan todos bien? Buen día, Nina, ¿cómo andás por ahí? Muy bien, muy bien. Buenas tardes. Buenas. Nina Brunori, nuestra co-conductora. Nicolás Brunori, quien les habla, el co-conductor. Y hola, Nacho, ¿cómo estás? No, Nacho, hoy no vino, Nacho. Hola, Lea, nuestro asador, ¿cómo anda? Tampoco vino, no vino. Pero tenemos un reemplazo por esos dos. Uno que vale por doble tenemos. Hola Alicia, ¿cómo andás? Buenas, buenas noches. Acá nuevamente reemplazando, haciendo el aguante. Aquí venimos. Qué grande Alicia Fusca, nuestra otra co-conductora. Hoy mayoría de voces femeninas. Me encantan las voces femeninas que estén acá. Contrarrestan con mi voz ronca y grave que tenemos ahora. Y bueno, ahora vamos a ver nuestro operador, si hoy sale hablando o no. Hola, ¿cómo anda nuestro operador, Antón? Ahí hace señas de que anda muy bien, anda muy bien. Mueve la mano para un lado y para otro y dice que le anda gusta bien. Más el lenguaje de señas, me parece. Así que bueno, este es nuestro programa por hoy. Buen día a todo Venezuela que nos están escuchando a través de Espacio Vial. ¿No, Nina? ¿Cómo son las redes por acá? Por Espacio Vial, radioespaciovial.com.ar. Hoy tenemos un programón de fin de año, ¿eh? Así que... Y se van a venir ahora, estamos en enero, se vienen todos los mochileros. Vamos a ver si traemos un mochilero al piso y nos sale un poco de su experiencia vial. Hay que ver si enganchamos. ¿Cómo nos escuchan los mochileros? Por Radio Web 365, mochilerosradio.com. Exactamente. Y a ver, nos queda por streaming, ¿quién nos puede escuchar? Por FM Los Coihues, fmloscoihues.redenfoques.com.ar. ¿Y estamos saliendo en vivo por Facebook? No, por Facebook no salimos en vivo. ¡Qué silencio, eh! Estamos saliendo en vivo, ¿por dónde? Por Instagram. ¿Cuál es el Instagram del programa? Andar Bien Radio. ¿Y el Instagram de la radio? FM Los Coihues, -105.5. Y bueno, ¿esa hay alguna red más que me estoy olvidando? El Facebook, FM en mayúscula, Los Coihues en minúscula. Bueno, y entonces, ¿hay algún auspiciante que nos esté auspiciando? ¿Quién nos auspicia, Nina? Acompaña en este espacio de reflexión vial, Freelop, mayorista en alimentos. Ahí está, Freelop nos auspicia. Gracias a Freelop, mayorista de alimentos, que en esta época es ideal para hacer la compra de todo el mes, ¿no? Y aparte para la picada de fin de año. Y vende ahí embutidos, chacinados, vende cajas de vino para comprar. Ahora, si tomen, no conduzcan, ¿no? Es un poco el mensaje que tenemos hoy. Y bueno, vamos a arrancar con el programa. La primera noticia es la mala noticia que un vecino del barrio, Galo, se ha accidentado yendo para el oeste, ha chocado de frente, lo han chocado de frente, una persona venía alcoholizada, se cruzó de carril, y lo chocó de frente, él venía andando en moto con casco. Y bueno, esta persona alcoholizada lo chocó de frente y bueno, tuvo la mala suerte que el casco salió volando, entonces se golpeó la cabeza con el piso. Y bueno, está internado en terapia intensiva. Mañana cumpliría 30 años, así que lo que se le va a hacer es un evento acá en la biblioteca. En la Biblio o en la plaza de la Biblio. Un poco para recaudar fondo para las operaciones que se supone que van a haber. Él todavía está en coma y en terapia intensiva. Y bueno, si va a haber operaciones, la idea es recaudar fondos para poder afrontar las operaciones o el tratamiento que tenga que hacer. Él trabaja con su cuerpo porque él es artista. Entonces, todo este tiempo que él va a estar internado, que ojalá sea el mínimo posible, no va a poder trabajar. Así que incluso si sale perfecto del hospital, va a necesitar la plata para poder seguir adelante un rato más hasta que pueda volver a trabajar. Así que nada, la gente del barrio y la gente que no es del barrio también, va a haber una expresión artística mañana a las 6 de la tarde en la Biblio acá del barrio, que es la altura, yo no me la sé la altura de la Biblio, pero es calle Nahuel Huapi al 300, ¿no? Ahí está el polideportivo de los Coihues, Don Paila, y a partir de ahí van a ver el show, así que no hay que buscar mucha dirección, digamos. El que es del barrio lo conoce, pero el que es de Villa Lago Gutiérrez, el que es de Entre Cerros, ¿no? El que es de Villa Jamaica, que también llega a la radio hasta allá. Cualquiera, vean, son bienvenidos. Van a pasar un día espectacular, porque se arranca a las 6 de la tarde y termina cuando ya no se pueda más. Es para familiares, o sea, es familiar, pueden venir con chicos chiquitos. La mayoría de la expresión artística va a ser de estilo clown para niños, porque es un poco el rubro que manejaba Galo y todos sus compañeros, ¿no? Va a haber música para los más adultos. Y bueno, cuando ya empieza a hacerse de noche, los chicos juegan a la escondida. Y nada, es un tiempo fantástico que se pasa en familia y los chicos en sí y los padres. Así que nada, les recomiendo que vengan, que no solo van a ayudar a Galo para su post-operatorio, su post-hospitalización, sino que también la van a pasar muy, muy lindo y bueno, es una forma de ayudar, ¿no? Muchas veces uno ayuda criticando de afuera, acá es una forma muy efectiva de ayudar asistiendo. Así que un poco eso es el mensaje de hoy. Vamos a pasar al que no lo tiene muy claro y quiere mandarle un mensaje de fuerza para Galo y que salga en el éter a través de la radio. Vamos a pasar el WhatsApp de la radio y vamos a pasar el mensajito al aire. Y bueno, ¿cuál es el WhatsApp de la radio para mandar un mensajito? Más 549-294-478-4040. Ese es el WhatsApp de la radio. Ahí vamos a recibir mensajes que si son audios los vamos a pasar al aire. Y si mandan un mensaje de texto, bueno, si es de texto referido al accidente de Galo, lo vamos a pasar al aire también. Pero si es para el entrevistado que vamos a tener hoy, que hoy como era un programa de fin de año, la idea era que fuera un programa de festejo, vamos a ver si cambiamos un poco el tono del programa. Pero bueno, a partir de acá solo nos queda remontar, sobre todo porque lo queremos mucho a Galo y la verdad que me entristece bastante. Pero bueno, hoy tenemos un entrevistado que yo creo que es de lujo. Es el director nacional, me quedé sin aire, ¿no? Director nacional del Observatorio Vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, ¿no? O sea, es la persona que ve todas las estadísticas de todo el país y el que es responsable de hacer el registro. Así que ya hemos entrevistado a gente de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, ¿no? Sí, ya hemos entrevistado a gente, exactamente. Este es el director. La Agencia Nacional tiene varios departamentos. Hay un departamento que se dedica solo a la estadística. Y este es la persona que se dedica a la estadística. Y si tienen alguna duda, pueden mandar mensaje al correo del programa andarbien66@gmail.com. Sí, al correo del programa, si tienen el correo, muy bien. Nos pueden mandar al WhatsApp de la radio. Como estamos entrevistando a la persona, no podemos escuchar porque estamos hablando con la persona, sí lo podemos leer. Así que si quieren mandar una pregunta para hacerle a Pablo Rojas, que es el director nacional del Observatorio Vial, nos manda el mensaje y nosotros, si la pregunta es procedente, digamos, no le, si pregunta qué calzoncillos usan, no lo vamos a preguntar eso, pero si la pregunta corresponde, vamos a tener que pasarle la pregunta a la persona. Así que, bueno, y si quieren pasar, ¿qué otro WhatsApp hay para poder mandar una pregunta? Había un teléfono directo, ¿no? De la Agencia Nacional para. Sí. Más 549-11-6207-0590. Es exactamente. Ese WhatsApp es el WhatsApp que le podés mandar si ves un hecho de violencia vial, lo filmás y lo mandás por ahí. Si ves una foto, que sacás una foto de un acto de violencia vial, por ejemplo, el auto estacionado debajo del prohibido de estacionar, se considera un acto de violencia vial. Eso le mandás la foto que se vea prohibido estacionar, el auto y la patente a este WhatsApp que dijimos recién y nada, le llegará la multa correspondiente al dueño del vehículo. También, se viene el verano, me parece que son un montón esas posibles infracciones, sí, en las playas. Exactamente, así que ojalá que funcione el sistema y que se pueda ir siendo nosotros mismos inspectores de tránsito. También les pueden... Acá le pueden escribir al correo comunicacion@seguridadvial.gov.ar. Exactamente. Bueno, es un poco, esta es la introducción del tema de hoy. No sé si nos quedó algo. Vamos a ver si vamos con el programa, con la canción, que como este es el último programa, la canción se llama El Último Viaje, del grupo Exterminador. Es un viaje, el último viaje que hace un narco de México a Estados Unidos, y bueno, lo agarran, de eso se trata la canción. Un poco no porque nosotros estemos traficando nada, pero bueno, es un poco porque nosotros estamos en el último programa del año, obviamente la semana que viene va a ser el primero del año, y bueno, de eso se trata el tema. El tema se llama El Último Viaje, Grupo Exterminador, de Narcos Corridos, del año 1997. Kilos de carga y va violando la ley. Llegando a Nuevo Laredo, me puse luego a pensar: este es el último viaje que a Houston voy a llevar. Tengo dinero de sobra, ya me voy a retirar. Pensaba, pero mi suerte cambió. En el desierto de Texas un narco se me pegó. Quería que yo me parara, pero ni el polvo me vio. Al ver que no me alcanzaba, una avioneta me echó con cuatro narcos a bordo. Desde el aire disparó y en segundos la Cheyenne como un sedazo quedó. Logré tumbar la avioneta con rifle de alto poder, y por el radio decían los agentes de la ley que no se escape con el regio de Monterrey. Me rodearon las patrullas disparándome a matar. Del suelo herido de muerte, pero alcancé a despachar. Y en narcos para el infierno, allá me van a esperar. Adiós, Cheyenne querida, nunca te volveré a ver. Recuerdo que en la autopista toreaban los de la ley. Adiós, Sultana del Norte y mi lindo Monterrey. Que viva México entero y mi estado Nuevo León. Ya voy derecho al infierno y no cumplí la misión. Este es el último viaje, pero con rumbo al panteón. En la vida hay momentos para todo. En este momento, hagamos una reflexión sobre nuestro propio modo de conducir y veamos si estamos siendo un buen ejemplo para nuestros hijos, porque ellos imitan y aprenden todo lo que hacemos en la vía pública. Generemos en ellos un hábito más saludable, respetuoso y solidario. A rodar la vida, seguridad vial y transporte. Planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Serpentea de Chicago hasta L.A. Son 2,000 millas, más también podrás hacer. Andarás bien por la 66.